estoy acá en la casa de la NAM, todo aburrido, todo te coreí, nadie quiere hacer nada, nadie, ni la NAM luego que el dueño más o menos de la casa. Es que sos boludo nomás. Mientras la NAM se quiere hacer Spider-Man, le firmamos ahí a Guille. Miércoles 7 de agosto del 2008, muy bienvenidos a Los 7 Bosques. Dios mío, puta, ¿qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? Boludo, ¿qué es eso? Boludo, Tom mío, ¿qué es eso? Boludo, boludo, corra, boludo. En Los 7 Bosques, solo un programa de radio, aunque no parezca. Ahí estamos al aire. Hoy es 30 de mayo. Hoy es feriado en Chubut. ¿De mayo dije? Cualquiera. Es 30 de abril. Abril. El último mes con R del año. A partir del mes que viene se pueden empezar a hacer trasplantes de árboles y plantas. Todos los meses sin R uno puede hacer esas cosas. Decía, hoy es feriado en Chubut. Feriado provincial. Mañana, primero de mayo, y después feriado puente. Estamos bárbaros. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial sobre una banda de Costa Rica. Ya voy a contar un poquito de qué se trata y vamos a pasar una charla que tuvimos con uno de los integrantes, Norman, por Skype. La tuvimos hace unos 10 días más o menos. Pero antes, un poquito de Dunga Dunga, diría una amiga mía. Porque el sábado que viene va a pasar algo en el Zoom y yo no quiero dejar de mentarlo de mentarlo. Ponemos una cortinita, Ceci, ponemos una cortinita. Ahí está. Lo que estamos escuchando ahí atrás es Aran, una banda de música celta del Lago Puelo, de la cual yo tuve el honor de participar. Esto es del disco que grabamos hace unos cuantos años, 3 años hace. Bueno. Entonces, este sábado, en el Zoom de Alas, va a estar esta banda llamada Aran, compuesta por Andy Grimsdich, cantando y tocando la guitarra, Hugo Leiva, tocando gaita, flauta, arpa y qué sé yo cuántas cosas más. Aileen Paulina, que canta, toca el armonio, toca la percusión. Va a haber dos invitados. Un invitado, Martin, no me acuerdo el apellido, Martin, es un irlandés, un violinista irlandés. Y lamentablemente no todo son rosas, voy a estar yo también como invitado. Esto es el sábado que viene, sábado 3 de mayo, a las 22 horas. Va a llover mucho, pero vos te pones las galochas y te venís igual al Zoom de Alas. La entrada cuesta 50 pesos. Y bueno, tenemos un problema. No hay grabada ninguna publi para este evento, así que vamos a tener que hacer una en vivo para que empiece a sonar. Así que pongo mi voz de Aliberti. Y entonces vos decís que, Ceci, sacamos la música y grabamos la publi. Después le ponemos música. Ahí va. Sáqueme la música para que caliente la voz. bien. Bueno, entonces pongo voz de langa, ¿sí? Bien. Este sábado 3 de mayo en el... No, me salió mal. No, el mayo lo dije muy... Mayo, sería porque está Hugo y lo puedo decir en chileno. No, bueno, nada. Sábado 3 de mayo en el Zoom de Alas, Aran, música celta. Música celta patagónica desde el Lago Puelo. La entrada cuesta 50 pesos, es a las 22 horas. Aran, entonces, música celta en el Zoom de Alas. Va a estar Martin, un invitado violinista de Irlanda. Y bueno, va a estar, lo tengo que... Vamos a tener que editar esta parte, ¿no? Bueno, también va a estar Sergio González, que soy yo en este caso. Pero no puedo decir voy a estar yo porque en la promo va a quedar feo. O por ahí, bueno, en fin, nada. ¿Quedó? ¿Decís que quedó ahí, Ceci? Sí, bien, Ceci me da ok. Bien, bueno, esto fue entonces el avance que hicimos. Pone algún un temita más, así de lo que quieras. Así dale un clic y ponemos la cortina. Te hago un bache, yo te hago un bache así. Poneme. Esta es una canción de Andy. Bueno, esto es el único disco que tiene Aran grabado hace 2 años, 3 años, creo yo, por ahí. Ese es Andy cantando. Bueno, entonces este sábado. Si quieres dejámelo de. No, ya no. No puedo ir de cortina porque ahora sí vamos a hacer la presentación oficial entonces de lo que viene en el programa, que es. Te cuento, más o menos. Hace un tiempo un amigo mío, argentino, el que vive en Irlanda, puso en Facebook una banda. Estaban ahí por un pub, en un pub tocando un videito muy cortito. De una banda de Costa Rica. Yo hace mucho tiempo que vengo escuchando estas músicas, mucho tiempo, y estoy muy acostumbrado a ver de todo tipo de bandas, principalmente, bueno, las que no están en Irlanda. Uno ve todo tipo de abordajes hacia la música irlandesa, y esta banda me llamó rápidamente la atención. La verdad que me parecieron excelentes. Son todos muy jóvenes, están promediando los 20 años, creo que el más joven tiene 22 y el más grande tiene 27, es un cuarteto. Se llama Sijón. Sijón vendría a ser la palabra, no sé si se pronuncia exactamente así, pero vendría a ser como una sesión, que es la modalidad que hay en Irlanda en juntarse en los pubs a tocar todos juntos. Así se llama esta banda de Costa Rica. Decía, son 4 integrantes. Realmente suenan muy bien, muy bien. Tocan los 4 muy bien. Tienen grabado un EP de 5 canciones. Vamos a compartir casi todo el EP hoy, 4 de las 5 canciones. Todas son composiciones propias. Arreglos muy interesantes, arreglos bastante intrincados. Suenan muy irlandeses. Yo ponía en un post del programa que puse en Facebook que sí, seguramente de haber nacido en Irlanda o en Escocia serían una de las jóvenes promesas, sin lugar a dudas. Son realmente muy, a mí me sorprendió, son muy buenos. Uno está, como decía, muy acostumbrado a escuchar de todo tipo de abordajes a esta música. Muchos dejan bastante que desear, pero yo me sorprendo muy gratamente cuando encuentro este tipo de cosas. Así que, bueno, nada, me contacté por Facebook y una de las pocas cosas que tiene de bueno esta globalización en la cual estamos, de las pocas, lo demás es toda una porquería, pero una de las pocas cosas que tiene de bueno es esto de poder comunicarnos con todo el mundo. Así que hablamos por Skype con Norman Ramírez, que es el guitarrista y buzuquista de la banda. Estuvimos hablando mucho tiempo, lamentablemente tuve que editar la nota y acortarla bastante para que entre en el programa de una hora. Por ahí nos pasamos un poquito hoy porque no hay programa después. Yo encima estoy haciendo la introducción un poquito larga, me parece. Pero bueno, nada. Vamos a compartir la primer parte de esta charla que tuvimos con Norman y a ver si conocemos a la banda Sijón, entonces de Costa Rica, un país que está en el medio de América, bien en el centro, muy cerquita de Cuba, qué sé yo, un país que suena muy interesante. Me había fijado, es un país chiquito, déjame, te voy a dar un. No es que yo esto lo sabía, me fijé. Dame un segundo. Población total, 4.800.000, casi 5 millones. Fíjate, es un país muy chiquito, muy lindo, ahí en el medio del Caribe. Bueno, nada. Vamos a compartir entonces la primera parte de la charla con Norman. Hola, hola. ¿Listo? Bien, ahí estamos. A ver, para que baje un poquito el. ¿Suena algún tipo de interferencia o algo de aquí de mi lado? ¿Algún sonido extraño? Es que tengo el ventilador puesto. Ah, estás con el ventilador, ¿no? Déjame apagarlo, dame un segundo. Escucho perfecto, sí. Bueno, entonces, vamos a empezar con una introducción. Contame un poquito, yo más o menos vi por la página de Facebook cómo son los miembros, pero si querés nombrarlos, así ya queda registrado. Bueno, la banda Session, somos una banda de música tradicional irlandesa acá en Costa Rica. Dos de los miembros de la banda viven en Alajuela, en lo que es Quesada, que es un cantón en la parte norte del país. Ellos se llaman Luis Vázquez, que es el que toca el tin whistle, la Irish flute, que es la flauta traversa tradicional irlandesa. Y tocan también la flauta de concierto. Y también está Francisco Morales, que también vive en Quesada, que toca lo que es el bodhrán, y lo que son las cucharas irlandesas y otro tipo de percusión, dependiendo de las piezas, ¿verdad? Y en San José estamos Andrés Calvo, que es el que toca el violín, el banjo y la bandolina. Y bueno, ese servidor, Norman Ramírez, que toco lo que es la guitarra y el buzuki. Bien, buenísimo. Vos me decías que dos viven en lo que es la capital. Yo me imagino, como te contaba antes, realmente no conozco casi nada de Costa Rica. Me imagino que es una ciudad grande, populosa, ¿no? O, digamos, uno se tiene que imaginar una ciudad así muy congestionada, o es un más tirando a un pueblo en donde vivís vos. Bueno, yo vivo en lo que es la parte de Heredia, que es un poco, es fuera de San José, aunque ya uno está como tan, he vivido tanto tiempo en San José que ya es como si fuera parte de él todavía, ¿verdad? Esta parte de Heredia está bastante cerca de San José, que yo vivo en la parte de Belén, que es una parte bastante congestionada. Sin embargo, Costa Rica es un país muy, a la vez de que es un país muy pequeño, en realidad, la densidad de la población no es tanta como en otros países de Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, San José, en realidad es una, la ciudad, digamos, de la capital, es bastante pequeña, aunque uno sí la ve bastante llena de gente, ¿verdad? Sobre todo a ciertas horas del día. En realidad no tiene comparación con otras ciudades de otras capitales de otros países de aquí de Latinoamérica, porque en realidad no es tan llena de gente, no es tan populosa como otros lugares. Sin embargo, uno está tan acostumbrado a este lugar que a uno le parece que sí, que está todo el tiempo lleno de gente, lleno de carros, de ruido, de tantas cosas, Tal mientras que cual. otras personas llegan a este país y más bien dicen que es totalmente tranquilo, que ojalá fuera así en otros países, ¿me entendés? Entonces, sí es diferente, uno está acostumbrado a la bulla de aquí, pero me han dicho que no tiene comparación a otros países donde la bulla sí es Mucho más otra grande. cosa, donde les... Sí, me han dicho que Costa Rica me viene muy tranquilo. Ah, sí. Bueno, me puedo imaginar más o menos cómo es. ¿Y se juntan para ensayar en algún lugar determinado? Sí, bueno, los integrantes vivimos un poco distanciados. A pesar de que Costa Rica es un país pequeño y en comparación a otros países las distancias parecen ser menores para viajar, digamos, de aquí a San Carlos son más o menos que, tratando de hacer un cálculo, pueden ser 50 kilómetros. Ah, es bastante lejos, así que viajan 50 kilómetros para ensayar. Sí, hacemos viajes por lo general de más o menos esa distancia, que lo recorremos en más o menos 3 horas. O sea, estamos hablando de que no es como en otros países donde te montas a la pista y llegas en 40 minutos, ¿verdad? Aquí, escucha, me están llegando mensajes, perdón. No, no, Que de más, tengo que de poner más, acordate nomás. esto. Tengo que poner esto en modo silencioso. Dame un segundo para darte bien este dato de. Más o menos, casa de Luis, que es en San Carlos. Bien, por lo que se escucha en el disco que tiene, en el EP, digamos que es un disquito de 5 canciones, digamos, se nota que hay mucho, como mucho amor por la música. Yo me sorprendí, fue lo primero que me llamó la atención. Yo estoy como muy acostumbrado a escuchar millones y millones de grupos, no, de Latinoamérica o específicamente de Argentina. Y uno muchas veces escucha aproximaciones hacia la música irlandesa que son como más tirada de los pelos, gente que por ahí agarra una partitura y lo toca. En el caso de ustedes, se nota que están como muy interiorizados en cómo suena la música en Irlanda. A mí me llamó mucho la atención el sonido que tienen. Y no es común encontrar bandas así. Me refiero principalmente a Argentina y supongo que en toda Latinoamérica debe ser. No sé cómo es en Costa Rica, si hay muchas bandas, si hay pocas, si todas suenan parecido o si pasa como acá que muchas tienen como un sonido mucho más New Age. Uno a veces dice música celta y la gente se imagina gente con túnicas, con haditas y cosas por el estilo, que muchas veces no tiene nada que ver con el folclore de Irlanda, ¿no? Claro. Así que en principio, digamos, me Bueno. imagino que ustedes deben ser bastante estudiosos individualmente, más allá de que se junten una vez por semana o una vez cada 15 días. Bueno, sí, bueno, muchas gracias primero por el cumplido. Para nosotros, digamos, ha sido bastante trabajo poder llegar, digamos, a cierto nivel. Que aunque estamos conscientes de que nos falta bastante para llegar a ese nivel al que desearíamos, por lo menos personas como vos que nos dicen que sonamos bastante irlandés, bastante tradicional, nos llena de satisfacción, ¿me entendés? Porque sí ha sido un trabajo bastante grande. Aquí en Costa Rica hay una banda bastante conocida, de las más conocidas, de hecho, por acá se llama Peregrino Gris. Es una banda que también toca música celta, ya más, Peregrino, Peregrino Gris. sí señor, Peregrino Gris, Había una banda de Colombia que vino, que se llamaba Montaña Gris. ¿Tiene que ver? no, son los mismos, ya he escuchado de esa banda también, por cierto, Ah, mira. pero no, esta banda, ya tienen ya más de 10 años de estar tocando, y fueron tal vez de las primeras bandas de música celta, yo no me equivoco al decir que creo que fue la primera banda de música celta del país. Ellos están más enfocados en una música más fusión, no tanto tradicional, sino que se han ido inclinando más por una cuestión más fusión y más mística, más mágica. Y de hecho es muy interesante porque es un tipo de música que te transporta. O sea, vos escuchás a Peregrino Gris, son muy amigos de nosotros, por cierto, y es una música que te transporta, o sea. Sí, y por lo que me decís, veo mucha similitud entre los caminos que recorren, porque por lo que me contás es muy parecido a lo que pasa en Argentina. Digamos, tenés un gran montón de gente que lo aborda desde el punto de vista New Age, y un montón de gente que se lo toma más. Bueno, a mí, digamos, tampoco, como decías vos, tampoco es cuestión de descalificar a los que no quieren sonar como algo muy puro. Yo creo que todo es válido. A mí particularmente me gusta más cuando uno profundiza un poco más y cuando uno le busca la vueltita. Para mi gusto empieza a sonar más lindo, pero siempre es una cuestión de gustos. Ustedes Claro. básicamente estudiaron cómo es que aprendieron cada uno a tocar. Siempre yo que lo más, yo siempre lo cuento en el programa de radio, digamos, lo que empieza a hacer que la cosa suene autóctona, supongo que pasa lo mismo en todos los folclores, es el tema de las ornamentaciones que uno hace, las técnicas concretas cuando uno está tocando instrumentos. Por ejemplo, vos tocas cuerdas y bueno, hay una forma concreta de acompañar los sets irlandeses o diferentes ritmos que uno hace, que uno puede no hacerlos si y también suena, pero cuando uno los empieza a hacer, empieza a adquirir una característica diferente la música. Entonces, en el caso de Claro. ustedes, ¿alguno viajó a Irlanda, estuvo estudiando, o por YouTube, o ¿Cómo fue más o menos el proceso ese? Sí, bueno, sí, bueno, básicamente todo ha sido completamente empírico. Yo creo que más que todo, en esto de la música en general, sobre todo cuando estamos hablando de música folclórica, tiene que haber, no es una cuestión de que me gusta y ya, ¿verdad? Porque a uno le puede gustar muchas cosas. O sea, a mí me gustan otros géneros musicales, me gusta la trova, me gusta el jazz, me gusta el ska, ¿me entendés? Pero cuando uno toca un tipo de música en específico, uno tiene que sentir más que un gusto, tiene que ser una pasión. Nosotros comenzamos en esto, bueno, yo ya tengo ya como más de 10 años de que escuché por primera vez un whistle y yo empecé con la flauta dulce. Era el instrumento que yo tenía a mano, era el instrumento con el que yo iba a la escuela y Claro, claro, tocaba claro. las clases de música. Entonces, si entiendo bien, vos me decís que digamos, todos fueron como aprendiendo solo, escuchando y mirando videos por ahí esas cosas, o tuvieron. Exactamente, sí. Empezamos a conseguir poco a poco instrumentos. Ahí poco a poco empezamos a ver videos y como decís vos, o sea, no fue que, o sea, todo ha sido muy, muy gradual. Thank you. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, estamos presentando en este programa a la banda Session. Session, bueno, ¿cómo se escribe? Session. Son de Costa Rica, una muy buena banda de folk irlandés. Estamos escuchando una charla que tuvimos con Norman hace unos 10 días más o menos. Me olvidé de contar al principio del programa, yo ese día tenía muchos, muchos mocos. Estaba terriblemente resfriado, por ahí se me nota en mi voz gangosa. Por ahí no sé, por ahí siempre tengo la voz así de gangosa y yo no me doy cuenta, y me doy cuenta cuando me escucho grabado solamente. Algunos amigos que están conectados escuchando, los saludamos, Alfredo, hacía mucho que no aparecía, Alfredo, al menos que no se comunicaba, Alfredo Farinia, luthier y músico, muy buen músico y muy buen luthier, dicen por ahí, de Buenos Aires. Bueno, Víctor de Chipolete, obviamente, Ilan siempre también están escuchando. Bien, nada, algunos de los integrantes de Session me parece que están escuchando, al menos pusieron me gusta por ahí. Así que, nada, bueno, vamos a seguir. ¿Cómo estamos? Estamos bien de tiempo, ¿no? La idea es así, ahora viene un poquito más de charla. Lamentablemente quedaron muchas cosas que afuera, porque, bueno, teníamos poquito tiempo. Pero vienen dos temas más, un poco más de charla. Y una cosa que me pareció interesante es pedirle a Norman que él programe algo de música de su país. Más allá de lo que ellos hacen, que está muy bueno, pero que yo tenía ganas de conocer algo como que sea muy representativo. Y él eligió una banda que se llama Malpaís, que después voy a comentar un poquito, y vamos a cerrar el programa con eso que eligió él, de Costa Rica, que es una especie de folclore, creo que es folclore, exactamente, suena, sí, es, creo que es folclore, bastante moderno debe ser. Vamos a seguir escuchando entonces la segunda parte de esta entrevista con Norman de la banda Session de Costa Rica. Que encontré por internet, sobre todo YouTube, y sobre todo un tutorial que compré de un guitarrista que es uno de mis principales de mis principales figuras a las que yo aspiro, digamos, en algún momento llegar a conocer y llegar a poder compartir una session con él. Es John Doyle. Sí, te estaba por decir, se nota. Sí, es uno de los guitarristas que de verdad con su que por cierto es de mis principales referentes en esta música, porque yo toco en la afinación que con la que aprendí fue con John Doyle, que usa Drop D, que Drop es D. Sí, afinar sí. La sexta cuerda en re. Uh-huh. Vos sabes de eso. Y bueno, yo ya cuando comencé a meterme más en la guitarra, que al principio tocaba guitarra afinación estándar, que de todas maneras hacía ritmos que yo iba escuchando, yo iba experimentando, yo iba escuchando como que habían cierta dinámica en la guitarra, cierto acompañamiento y ciertas progresiones de acordes que sonaban muy bien en varios temas, y que podés usar ciertas progresiones para hacer acompañamientos. Me fui dando cuenta de que yo tenía como cierta facilidad en hacer esos acompañamientos, y influenciado por otros grupos súper conocidos en la música folk, como son Lunasa, Fluke, Solas, Dervish, que tocan, no tocan guitarra, tocan buzuki, pero o sea, también usan acordes, usan acompañamientos. Me fui dando cuenta que han tocado elementos guitarra, que uno... Han tocado guitarra. Dervish estuvo sí. Un tiempo con Jamie O'Dowd, un guitarrista muy bueno. Ah, ok, sí, hace ya bastante eso. Sí, últimamente lo que tocan es dos buzukis, si no me equivoco. Mandola, Brian McDonagh toca una mandola, que es, buzuki, okay. Es como si fuese un buzuki con un transporte en el séptimo traste. Y, y Michael Holmes toca buzuki, como. Ah, ok, bueno, sí, vos sabes más de de lo que son buzukis y eso, porque es el instrumento que vos de hecho tocás, ¿verdad? Y a mí fue lo que más me llamó la atención. Bueno, entré a la música irlandesa con Planxty. Para mí fueron lo máximo del universo. Y sí, lo primero que me llamó la atención fue esos arreglos increíbles que hacían con las cuerdas. Claro. Y bueno, fue cuando empecé a enfermarme con eso de querer ver qué hacían, ¿no? Igual después uno se da cuenta que es casi imposible llegar a hacer lo que hacían. Los tipos Claro, son unos claro. genios y bueno, uno se tiene que limitar a imitarlo nomás, pero Exacto, sí. no De cualquiera puede hecho, hacer eso. sí, eso, pero es parte de todo, ¿me entendés? Porque vos coges influencias de todos esos grupos. Como te decía, yo empecé a escuchar esos grupos, Sola, Dervish, Fluke, o solistas como John Doyle con Liz Carroll y Artie MacLean con la esposa. Empecé a escuchar todas esas bandas y empecé a escuchar esas similitudes que tenían todas entre sí. Todas esas progresiones de acordes y cómo la guitarra era un instrumento tan importante, ¿verdad? O sea, porque a veces la guitarra es lo que le da la diferencia al tema A del tema B, ¿me entendés? O sea, a veces es un instrumento clave. Pueden haber grupos que no tienen guitarra y suenan excelentes, suenan perfectos, pero muchas veces ese acompañamiento es lo que le da ese toque Es como, claro, es como la vestimenta, digamos, es como que la melodía. Viste que la música irlandesa nació en principio sin acompañamiento y cuando se introdujo el tema del acompañamiento al principio era muy resistido. Se pensaba que cualquier armonización en realidad molestaba a la melodía. Por eso se fue como construyendo un lenguaje a nivel de acompañamiento que está como muy subordinado a las melodías. Claro. De hecho, lo único que hacen es, bueno, acompañar. O sea, Acompañar, pero lo que hace John Doyle o lo que pasa en Planxty o en la Botty Band, vos escuchás los acompañamientos y son obras de arte, son unas, digamos, claro. lo puedes escuchar solo y parece una composición increíble. Claro, y de hecho es como que ese sentimiento es lo que, bueno, yo en lo personal y yo estoy seguro que el resto de los integrantes de Session en lo que hemos estado trabajando, porque al descubrir que tenés cierta facilidad en un instrumento, no estamos hablando, digamos, de que sos un experto tocándolo o no sé, ¿me entendés? Sino que hay cierta afición o Sí. afinidad hacia un instrumento y te das cuenta que puedes tocarlo y que te suena bien, es cuando te das cuenta de que estás alcanzando un nivel o que estás alcanzando eso que tanto querías, digamos, que ya no es que escuches a otras bandas. parece buenísimo que se noten las influencias, cuando se notan bien, ¿no? Porque no se nota como que uno está copiando, sino que se nota que está influenciado y está buenísimo. En el caso de ustedes, te quería preguntar, por lo que vi, los temas que grabaron son todas composiciones propias. Sí. Bueno, esta es la razón de esto, porque nosotros también hemos estado muy metidos en la parte de tocar, sobre todo música tradicional, o sea, ya compuesta por otros, o sea, estamos hablando de música que ya tiene años de estar siendo tocada. Nosotros optamos en este caso de hacer este disco de música con composiciones nuestras, ya que, bueno, la principal razón, por así decirlo, es que, bueno, hemos venido trabajando en la idea de crear un EP con temas tradicionales, pero resulta que nos salió una oportunidad de participar en un concurso de música tradicional en Ortigueira, que se llama Festival de Ortigueira, que tiene un proyecto que se llama Proyecto Runas. En dicho proyecto, diversas bandas de música folk se pueden inscribir, y entre los requisitos está que el demo que se les envía a ellos tiene que ser de temas originales. ¿Esto es algo que va a pasar o ya pasó? ¿Perdón? No, eso está pasando en estos momentos, de hecho. Estamos ahorita en estos momentos concursando. Ah, mira. Vamos a ver cómo nos va, porque parece ser que van a concursar muchas bandas muy, muy, muy buenas. Estamos hablando que, a nivel latinoamericano, nosotros podríamos tal vez tener un poquito de esperanza, porque igual hemos escuchado bandas de Argentina y de Colombia que son muy buenas. Uh-huh. Nosotros podríamos decir, puña, sí, todavía tenemos un poquito de chance, pero a nivel de Latinoamérica, pero si te pones a ver ya a nivel de América completo, tomando en cuenta Estados Unidos y tomando en cuenta Canadá, y te das cuenta que hay bandas increíbles, solo en Canadá y solo en Estados Unidos hay bandas que son increíbles. Y entonces, sí, todavía... Claro, claro, y tienen influencia directa de países de tradición celta. Entonces, actualmente, digamos, el motivo de este EP, que hayan sido 5 temas originales, fue principalmente el hecho de que sean originales, fue por la cuestión esta de este concurso en el que estamos participando. Y bueno, como podés oír, digamos, en esas grabaciones, nosotros tratamos, en este caso, con esos temas, tratamos de crear un estilo propio. Efectivamente, o sea, escucha los discos y escuchas el disco y vas a escuchar influencia de muchos grupos de tradición, pero nosotros hemos tratado de plasmar un estilo muy propio al usar recursos que son poco usuales en la música tradicional. Uh-huh. Que ahora son considerados más recursos contemporáneos, como son, por ejemplo, usar semitonos, hacer variaciones de tiempo. Hay progresiones de acordes que son, sí, más o más yaceras por ahí. Hay un hornpipe que lo tocan, o más yacero. Exacto, exacto, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer Los Siete Bosques, un programa de música folk de los países celtas. Música no tan folk, música para nada folk. Música alegre, música triste, música muy triste. Música vieja, música antigua, música moderna, música muy moderna. Música simple, música compleja, música muy compleja, música incomprensible. Los Siete Bosques, toda esa música y nada de esa otra. Aquí estamos al aire. Francus Morales, que es el que toca la percusión de Sillon, dice: mil gracias de verdad y de parte de la banda, un gran saludo a la distancia. Esperamos compartir algún día en vivo algunos sets, Sergio, pura vida. Estábamos hablando con Ceci, el pura vida es muy típico de Costa Rica, creemos que es solamente de Costa Rica. A mí me llamó la atención, había no el último disco, sino el anteúltimo disco de Andy Irvine. Él adentro había puesto en castellano pura vida. Y yo digo, ¿por qué ha puesto pura vida? Porque claro, para nosotros no nos hace mucho sentido el pura vida así solo. Ya, entendemos lo que quiere decir, pero... Y ahora, hablando con Norman y viendo a Francus, bueno, y también Cecilia me lo cuenta, ella ya lo sabía, es como una forma de saludar muy linda que tienen en Costa Rica, pura vida. Bueno, lamentablemente la charla no tuvo como un cierre formal, ¿no? No hubo como una despedida. La tuve que editar así, qué sé yo. Bueno, pero, en fin, por lo menos pudimos compartir algunas cosas de las que hablamos con Norman y la música, ¿no? Que es lo más importante. Ellos tienen un EP que lo venden por... uno lo puede comprar digitalmente en CD Baby o algo así. No tengo la dirección. Bueno, lo voy a poner en el blog del programa por si a alguien le interesa. El blog del programa, te lo cuento, por si no lo sabes, por si estás medio bombado o bombada. Es www.enlossietebosques.blogspot.com. Ahí también subimos el programa para que lo puedas escuchar una y otra vez, todo el tiempo que quieras, mil veces. Vamos a terminar. ¿Cómo estamos? Sí, 53, 20 y 53. Tenemos tiempo y nos podemos pasar, porque todavía un programa que va a venir después de Los Siete Bosques todavía no empieza. ¿Cuándo va a empezar? Ceci, no se sabe. Va a estar Ceci encargada de ese programa, entre otra gente más. No solamente Ceci, me dice. Bien. Yo le había pedido a Norman entonces, como conté hoy antes, cuando empezaba el programa, que... Yo tenía ganas de conocer cómo es la música popular, cómo es el folclore en Costa Rica. Y, no sé, yo me imagino que si alguien me dice, bueno, mostrame, quiero escuchar algo de Argentina. Alguien me dice, ¿no?, de un país que no conoce. Y yo no sé, hay mucho para mostrar y es complicado elegir uno. Por lo que estuve chusmeando, sé que este grupo es como un grupo muy popular, o fue un grupo muy popular hace un par de años. El principal cantante, el cantante y principal compositor, según lo que vi por ahí, murió súbitamente de un ataque al corazón o algo así. Decía, el grupo se llama Mal País, es un grupo de Costa Rica. El nombre es como raro, ¿no? Uno dice, se llama Mal País. En realidad no se llama Mal País, haciendo referencia a Mal País. Mal País es un lugar de Costa Rica. Mira, te voy a leer cómo se presentan ellos en su página. Así se presenta este grupo. Dice: Mal País, un lugar hecho de canciones. Al final de la península de Nicoya, más allá del Cabo Blanco y del último camino, está el refugio de los desterrados, el portero inhóspito sin fin, la playa de basalto donde no sabemos si vamos o si volvemos, la playa de Mal País, el paraíso. Un mal nombre para un lugar tan bello, una contradicción, quizás tan contradictorio como el nombre de la propia Costa Rica, que durante siglos fue el rincón más pobre del continente. Así empiezan a describirse esta gente de Mal País, una banda muy interesante, suena muy, muy caribeña, obviamente. Uno no podría distinguir de escucharlos si no te dicen que son de Costa Rica, uno podría tranquilamente pensar que son de Cuba o de Colombia. Esto dicho desde la ignorancia nuestra, bueno, ¿no? Uno por ahí engloba todo el Caribe en lo mismo y no se da cuenta de las pequeñas sutilezas que habrá entre una cosa y la otra. Pero bueno, vamos a escuchar un tema elegido por... En realidad vamos a escuchar dos temas de Mal País. Uno elegido por Norman y uno elegido por mí. El que eligió Norman aparentemente es como un himno. Debe ser muy conocido. Vamos a escuchar una grabación en vivo en donde se escucha a toda la gente del público que lo canta. Así que me imagino yo que debe ser un tema muy, muy conocido. Debe ser como un solo le pido a Dios de Colombia, supongo. Se llama... ¿Cómo lo llamas así? Como un pájaro. ¿Y el que elegí yo, cómo se llama así? Bueno, Más al Norte del Recuerdo, ese es el que elegí yo. Notarán que es un poco más tristón el que elegí yo, como corresponde, ¿no? Bueno, con esto nos estamos despidiendo, con estos dos temas entonces de Mal País, un grupo de Costa Rica, para darle un cierre a este programa especial que hicimos con esta increíble banda, joven banda de Costa Rica llamada Session. Cuatro músicos muy buenos, uno mejor que el otro. Yo creo que tienen un futuro increíble. Tienen 20 y pico de años y tocan así. No me quiero imaginar cuando estén por los 30 o por los 40. Tienen un futuro increíble. Espero que puedan llegar lejos. Y estaría buenísimo si puedan venirse para acá y qué sé yo. Bueno, seguramente algo vamos a armar si vienen. Algo armaremos. Me perdí. Ah, no me perdí. El sábado, ¿tenés una cortinita a mano? No, ¿sí? Pon el primer tema del disco, poné. Vamos a hacer una de nuevo para recordarle a la gente. ¿Está? Dale, mándalo. Eso. Bueno, todo el glamour de la música celta, del lago Puelo. Toda la purpurina que nos vamos a poner, vamos a venir con un... yo voy a estrenar mis calzas y mi campera de cuero para venir a tocar, especialmente. Bien, nada. Aran, música celta hecha en la Patagonia. Aquí en el Zoom de Alas. El sábado que viene, el sábado 23 de mayo, celebrando el Día del Trabajador. ¿Tardío? No, bueno, no sé. No sé si son muy trabajadores los chicos de Aran. La verdad que no sé qué decirte. Sí, son trabajadores, a su manera. Este sábado entonces Alan aquí va a estar con un invitado especial que es un Martin, un violinista de Irlanda que viene a tocar especialmente. 50 pesos cuesta la entrada a las 22 horas. Va a llover mucho, ponete un pilotín y venite, igual no seas salame o salamina. Dicho esto, volvemos, nos enjoyizamos, sacamos a Alan entonces porque la vamos a escuchar el sábado y volvemos, sí, a Costa Rica. Viste tanto que teníamos tiempo de sobra y me termino recontrapasando de tiempo. Y bueno, en fin. Nos vamos entonces. Vamos a agradecer a Norman por la charla que tuvimos hace unos días. Agradecemos a los cuatro miembros del grupo. Y nos vamos con Mal País. Esto es música de Costa Rica, folclórica, elegida. Un tema por Norman y un tema por mí. Será hasta el miércoles que viene. Chau.

que se fue. Pasó Tempisque arado la estación. De nochecita llegando a Nambí. Y la voz que me suena es otra voz. Y es otro aquel lugar donde nací. Allá por el aromar se van perdiendo los sueños. Allá lejos y jamás parece que llegaremos. Guanacaste ya no está. Ya no me lo canta el viento. Es que tengo que buscar más al norte, más al norte del recuerdo. La Diana que aquel día despertó, las putas viejas de la terminal. Años después tus ojos, tu color. Una historia que no aprendí a contar. Y vi la pampa árida temblar. Oí el ronco quijongo y la ceniza. Sudando guaro estúpido y brutal. En aquella provincia que fue mía, que fue mía. Allá por el aromal se van perdiendo los sueños. Allá lejos y jamás parece que llegaremos. Guanacaste ya no está. Ya no me lo canta el viento. Es que tengo que buscar más al norte, más al norte. Más al norte del recuerdo. Más al norte. Más al norte del recuerdo. Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα, με τη δικαιολογία ότι ο υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Las estadísticas de Argentina registran mes tras mes la anual de la inflación. La única la oficina pública entrada y con capacidad para medir cualquier estadística. El Instituto Nacional de Estadística dice eso. But how much is it? Le vuelvo a repetir. Creo que es un. Sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Me quiero ir.